cosas que están pasando, tanto en el mundo, nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está sufriendo una masacre encarnizada a manos de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que es el ejército del Estado sionista. También un poco conversar de lo que fue el arreglín político al que llegaron finalmente estos truhanes con la reforma tributaria. Con la reforma tributaria, como dice nuestro amigo Julio. Sí, pues también queremos comentarle a ustedes que se puede comunicar con nosotros a través de Twitter, que es @cerroaizquierda, @cerroaizquierda, la página de Facebook es Cerro a la Izquierda. Y pronto le vamos a estar comentando el número de la radio para que nos llame, porque hoy día tenemos un concurso, tenemos unos libros. Bueno, no vamos a regalar todos los libros hoy día, pero tenemos algunos, hoy día tenemos uno. Ahí vamos a decir cuál y le vamos a estar comentando para que nos escriba y se pueda ganar el libro, que es lo importante. Y que llame, eso es importante también. No sé, Pujano, ¿estamos listos con la música? Ya, nos vamos con una pausa musical y volvemos con... Ah, sí. Efectivamente, con el tema que nos vamos en este momento es un tema que es de nuestra amiga Javiera. Javiera, cuéntanos un poco de qué habla este tema, cuál fue más o menos del contexto vital en el que generaste esta canción. Mira, esta canción es de un EP que yo lancé con una antigua banda que se llamaba Pasajera. Se llama Canción de Emilia, es una historia de una niña, pero que en realidad todos nos podríamos sentir como identificado, un adolescente que camina por las calles de Concepción. Y es una canción que le gusta bastante a la gente y el coro lo suele encantar harto y se les queda pegado. Pero esta es una niña que se llama Emilia y entonces se llama Canción de Emilia. Muy bien, nos vamos entonces, vamos y volvemos. Thank you. Buenas tardes, vecinos y vecinas. Hemos vuelto ya a este segundo bloque de conversación junto a nuestra amiga, a la cantautora Javiera Henrich. Tenemos ya que recordar un poco cuáles son las instancias con las cuales ustedes pueden participar en este programa. Julio, ¿puedes ayudarnos con eso? Sí, tenemos tres instancias principales, que son primero el Twitter, arroba cerro a izquierda, arroba cerro a izquierda. Segunda instancia es el Facebook, cerro a la izquierda en la página de Facebook. Y tenemos el número de la radio, que es el 252-2151. Si llama de un teléfono móvil, le va a poner el 041 al comienzo. Es importante que llame porque día, como le decía anteriormente, tenemos un libro, Rubén Darío Azul, que lo traje directamente de la biblioteca familiar, para ustedes, así que llame y se lo puede ganar. Esto es por orden de llegar. El primero que llama se gana el libro, así que apúrese con el llamado. Llama. Pues muy bien, como había dicho anteriormente, estábamos junto a nuestra amiga Javiera Henrich. Ella es una conocida cantautora de la escena local. Tenemos que un poco conversar, Javiera, acerca de tus inicios en la música. Básicamente, a ti, ¿desde dónde te viene la vena un poco musical? ¿De dónde parte esta inquietud por hacer música? Mira, en realidad mi familia paterna es muy musical, así como cotidianamente. No sé, una tía tocaba piano, otra tía de hecho es músico, es chelista, ahora es profesora de música. Mi abuela tocaba acordeón, mi abuelo también tocaba piano, o sea, sí, era como bastante como cotidiano. ¿Creciste en un ambiente muy nutrido de sonidos, de melodías, entonces? Exacto, y además mi papá siempre agarraba la guitarra y tocaba canciones, no sé, Víctor Jara, de La Violeta, de... Tengo muchos recuerdos así de Congreso, igual escuchaba mucho Congreso, entonces como que de ahí, digamos, hubo como un caldo de cultivo que era como bastante cotidiano, entonces, y yo cantaba, y después que le dije a mi mamá, quiero tocar piano, porque veía a mi tía y a mis abuelitos, y eso fue como a los 6 años, o sea, muy chica, le dije, mamá, quiero tocar piano. Y mi mamá dijo, ya, vamos a buscar un lugar a ver dónde puedes estudiar. Y me puse a estudiar piano, que es clásico. Yeah. Que fue como el primer estudio formal que yo tuve en música, y que en realidad después, con la adolescencia, me vino la rebeldía y dije, no quiero más clásico. Y... Pero qué rebelde, no quiero más piano. No quiero más piano clásico como a los 12, no quiero más partitura, no quiero... Independiente, que igual me gustaba, pero ese tipo de estudio, algo más instintivo. Y ahí empecé como con la música popular. Igual en el colegio un profesor hizo una orquesta, pero así como popular. Tocábamos los Jaivas, entonces para mí era un descubrimiento poder tocar como esa música, porque yo lo tenía muy relacionado el piano con lo clásico. Entonces ahí empecé a mezclar y empecé a cachar, oh, este acorde que hacía como muy leyéndolo, es este, el sol, el la, etc. Y ahí empecé como un descubrimiento. Agarré, por ejemplo, unos apuntes de clases de mi hermana mayor del colegio de música, en que tiraban los acordes en guitarra, y yo como que, oh, empecé a cachar dónde iban los dedos, así como muy... y, sí, o sea, yo creo que nadie es autodidacta, y siempre tengo como un poco un rollo con eso. Creo que uno siempre aprende a otras personas y... Ya, entiendo que es que no han estudiado formalmente, pero creo que igual al final uno aprende. Pero sí, se podría decir que la guitarra es más autodidacta que, por ejemplo, que el piano. Y en ese sentido, lo más autodidacta es el canto. Pero uno siempre va copiando todos los instrumentos. Y al final uno es una síntesis de muchas cosas. Y bueno, y en concreto fue eso. O sea, las clases de piano, que obviamente me era una noción. Después empecé con esta orquesta en el colegio, después tocaba en todos los actos y empecé a sacar canciones y ya... Yo creo que como a los 15 me puse a componer. Ya. Pero más sistemáticamente ya como a los 18. O sea, a los 15 como que hacía... Y increíble como el computador es que se fue metiendo, como que ahora ya tengo más registros de las composiciones, porque de repente uno componía y lo grababa en un cassette o no lo grababa, ¿cachai? Entonces... Ya. Así que igual ahí fue... Más ¿Pero o menos fue solo eso? ¿Fue ese momento en que pasaste de escuchar música o de ver a tu familia a tocarla, digamos, o tocarla tú, digamos? ¿Fue solo por verle a la gente o había otra cosa aparte de eso? O sea, yo creo que siempre he cantado. Cuando yo, de repente hay unos videos así en VHS, que mi papá se había conseguido una cámara en ese tiempo, así como en los 90, al comienzo de los 90 tiene que haber sido. Y yo cantaba, ¿cachai? Y por ejemplo, mis hermanas no cantaban tanto, como que nos filmaban y yo cantaba. Entonces ahí como que eso igual me sirvió para darme cuenta que era como una cuestión súper orgánica en realidad, que me salía nomás, como que... Era una cuestión súper tuya nomás, sí, así, y que eras claro, tú la que cantaba. Y que obviamente tuve el medio como para poder desarrollarlo también, y poder meterme, porque igual súper chica me metí a clase de piano. Sí, pues, no, bueno, cualquiera. Y, pero la conciencia como de querer dedicarme a esto fue mucho, mucho, mucho después. Para mí era como, así como hacía deporte, hacía música, porque te gustaba, y iba al colegio, no sé, ¿cachai? Claro, era como... Pero siempre mi papá, por ejemplo, escuchaba música muy fuerte en la casa. Y era como una cuestión, y nos poníamos a bailar. O sea, esos espacios igual te dan como un momento de expresividad, sí, claro, que quizás en otras casas no se da, o no sé. Pues, o sea, en mi caso era como muy normal, o que mi papá realmente nos despertaba con Fito Páez, así, a todo chancho en la casa a las 6:30 a.m. cuando fuimos al colegio. Nosotros lo odiábamos, pero porque pusieron la música fuerte, pero igual eso, digamos que te acerca y lo hace bastante, bastante cotidiano, ¿no? Y yo creo que eso es como lo hace posible, ¿cachai? Entonces podríamos decir que la primera influencia fue la música de tus padres. Sí, sí, de todas maneras. ¿A qué no lo ha pasado? Claro, claro, claro. Y no sé, igual yo después descubrí. Mi papá no era tanto escuchar Silvio después, en sus años mozos, los 80, claro que sí. Pero después, ponte tú, en los 90, él escuchaba de todo, igual música en inglés, y igual fui descubriendo con internet. Pucha, es maravilloso después, porque... Pero internet es posterior, es como... Sí, pero igual como yo ya los... Pienso que en el 2000 yo tenía 12 o 13, pues. Entonces yo ya yo creo que como a los 15 tuvimos computador en la casa con internet, creo, no me acuerdo. Mm. Que había que conectarse con el módem. Ese ruido, ¿se acuerdan? Sí, con el teléfono. Con el teléfono. Sí, sí. Era muy lento. Sí. Y ahí me empecé como a bajar MP3. No sé si existía el MP3 todavía. No, todavía no. Un poco perdida, pero me bajaba algunas canciones y era como que increíble esta cuestión, así como... Porque antes era el cassette o el CD. Todo. Claro, bueno, antes de eso pasó el disco, po, el, claro, el CD y el DVD. Claro, así que yo creo que eso es como... Si me tengo que ir lo más atrás, yo diría que eso es como los recuerdos más antiguos que tengo respecto a la música. Y igual, por ejemplo, en el colegio, no sé, pues después fui cachando, como tratando de recordar que estuve en coro súper chica, que yo no me acordaba. O que me hacían, no sé, ya, vamos a hacer una orquesta a los 7 años. Ya, tú tocas flauta, que es como que al final igual tenía algunas habilidades que los profes igual veían. Te iban reforzando también. Claro, sí. Y que, sí, eso. ¿A ti cómo te viene el momento de componer? ¿Qué es lo que... Básicamente, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza al momento de estar...? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que pase y llegue ese momento? Efectivamente. Mira, yo creo que para componer uno lo puede hacer desde distintos lados. ¿Mm? Pero desde el lado como de la sanación, que finalmente un poco creo a lo que estoy apuntando, en el sentido que como que te viene algo. Un ¿ya? asunto como... Bueno, es así, una catarsis. Porque también es un mito de que es un momento, no sé, único y diferente a los otros momentos. Yo creo que habría que evaluarlo en cada músico porque... Lo más probable es que un, no sé, po, alguien quiera solo sonar en la radio masiva y quiera ganar dinero. Lo más probable es que tenga la estructura más o menos armada y vea más o menos cómo funciona. Claro, pero por eso te digo que, y que está bien en su rollo, yo creo que uno tiene que poder hacer de todo nomás. Pero en mi caso, siempre es como de un sentimiento. O sea, yo creo que uno tiene que estar como bien conectada en realidad. Por eso, dependiendo de eso, yo en general, bueno, a veces estoy desconectada. ¿Conectada con qué? Pero conectada como con la emoción, con el corazón, con el interior, con lo que te está pasando. Uh-huh. Y así como viene una especie de una impulsividad que es necesaria plasmarla en algo. No sé, alguien que no es artista, aunque yo creo que varios son artistas más de lo que piensan, no sé cómo explicarlo, pero es como algo que, así como uno va a hablarle a un amigo, y sabes que me pasó esta cuestión, es como similar. Yeah. Como necesito hablar de esto. Y en este caso el lenguaje es otro, ¿no? Y puede salir medio, la melodía. Claro, y muchas veces igual me pasa que yo escribo, más que de repente las canciones son escribo. Después como que agarro la guitarra, veo algo y ahí voy mezclando y después de unos días lo vuelvo a revisar porque es bueno desapegarse de esa primera instancia. ¿Tú no crees que está súper bacán? Claro, no, o como que está tan relacionada como con ese, porque para mí componer es muy sanador. Uh-huh. Como que como... Y algo creas a partir de repente de una emoción, que puede ser alegría, pena, rabia, lo que sea. No sé qué es lo que tiene que pasar, pero creo que hay que darse el espacio. Yo creo que lo principal es darse el espacio para que surja lo creativo, en cualquier área. En cualquier área. Como estar relajado y... Oye, mejor es muy rara la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué tipo de sentimientos son los que tú, mirando tus composiciones, ves que más se repiten que tú expresas, digamos? Mira, que expresa amor o dolor o no sé, otro. Mira, creo que socialmente uno tiende a estar más consciente de la pena que de la felicidad. Porque uno como que ahí necesita más contarlo, más, ¿cachai? O sea, cuando estoy triste, no sé, porque llorar, yo voy a un amigo, no sé, el proceso que tenga, o solo en la casa, no sé. Entonces yo últimamente dije, oye, no, po. O sea, ya, yo generalmente hacía canciones como nostalgia, tristeza, algunas cosas de injusticia, podría ser, pero que no las he grabado esas. Entonces dije, oye, pero ¿por qué también no rescatar esos sentimientos alegres? Porque cuando uno está alegre, como que está todo bien, entonces, como que no tengo la necesidad de agarrar la guitarra. Y además que la alegría como que se comunica sola. Claro, claro. Entonces, la alegría ya viene. Claro. decían algunos por ahí. Y en ese sentido, yo siempre en varios conciertos he citado a Bob Marley, que dice, sonríe al sistema le molesta. Siento que, sí. Y ya nos podemos ir al rollo de la política y la estrategia política, de repente siento que somos demasiado pesimistas. Sabemos que está la embarrada hace rato, y podemos seguir hablando de eso y bien, está bien hacer el diagnóstico, pero creo que también tenemos que visibilizar esas otras cosas que pasan, porque en nuestra vida también hay momentos alegres y también, por ejemplo, hay experiencias que están rompiendo con la lógica capitalista, y visibilizar eso. Y siento que en parte como que por último no nos quiten la alegría, ¿cachai? O la libertad de, si queremos ser alegres en algún momento del día, poder hacerlo y visibilizar eso. Un poco... No, sí, está bien. es interesante porque pensándolo ahora sobre eso, es raro que tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Y no, estoy súper contento, ando bacán. Claro. es menos común que te digan eso, que te digan, no, o sea, es que ando medio bajoneado. Como que se cuenta más lo triste que lo alegre. Sí, yo creo que... No sé si igual en parte, porque igual la realidad de nuestro país muchas veces es muy triste. Es verdad eso, pero también creo que me puedo poner espiritual, pero en el espacio interno o de las personas más cercanas, y uno tiene que construir como el mundo que quiere, po. O sea, dentro de lo que se puede, ¿cachai? Sí. Y para mí obviamente la micropolítica y todas esas cosas, como muy lo que uno hace todos los días, cómo trata a la gente, cómo saluda a las personas, si es que decís por favor y gracias, ya cuestiones muy básicas, pero siento que eso igual puede lograr hacer la diferencia, digamos. O sea, sí, claro. Claramente, si todos lo hicieran. Claro, o sea, es que ahí está el desafío. O sea, que como todas hormiguitas nomás tratando de cambiar el tema, ¿no? No pasó con las grandes revoluciones, y yo creo que por eso, porque no hubo un cambio interno en las personas. Al final llegaron al poder y reprodujeron el mismo sistema, que el mismo, entre comillas, que habían criticado. Entonces yo creo que... Pero hay una estructura. Sí, que en el fondo es... Igual como que nos han enseñado siempre que alguien te tiene que decir lo que tenés que hacer. Que este es como el sistema ocasional es eso, el Estado es eso. Entonces al final es como... Bueno, y ahí nos puede ir la media ola. Pero yo creo que ya pero quieren estamos... que toque, mejor me callo. Eso, efectivamente, eso es lo que queremos. ¿Está activado este micrófono? No. Ahora vamos, estamos preparándolo. It's amazing, sí. Estamos sonando. Estamos bien. Esta canción se llama Domingo y es la canción que abre el EP que lancé en abril. Y eso, ojalá que les guste. Ya. Oh, esa canción se llama Domingo. Domingo. ¿Y cómo se dice? Un domingo. ¿Un domingo? Sí. Claramente. ¿Después de misa? No. ¿Sí? ¿Otra? Ya. Es que quedamos con un gusto poco. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, estamos súper bien. ¿Cómo se llama esto que no voy a tocar ahora? A ver, ahora voy a tocar una canción que se llama... ustedes se van a reír de mí, pero se llama Cuestión Social. Ya. ¿Un chiste fome? ¿Sociológico? No. No, lo que pasa es que elegí este título porque me acordaba de la profe Brito. Ya, una profesora de historia que teníamos. En la universidad, cuando decía que la historia como tradicional en el siglo XIX dice que surge la pobreza, la miseria, la cuestión social, la pregunta, a principio del siglo XX. Claro, la pregunta por lo social. ¿Okay? Entonces es un poco... A ver, esta canción es algo irónica, describe un poco cómo la sociedad en general vive. Y le puse ese título porque, primero por la cuestión social, como la pregunta por lo social, que es una paja mía en realidad, uh-huh. Pero también un poco para resaltar esto, que estamos hablando de las problemáticas sociales y que en el fondo criticar que esto ha estado hace muchos siglos atrás y que no es una cosa, digamos, nueva y que hay un origen, que hasta ahí nos podemos ir a la conquista y de ahí para adelante, no sé. Y tampoco nos podemos ir, mejor voy a cantar. Se entiende. Es que yo creo que al verlo ustedes, como que me acuerdo de esa época universitaria. Oh, muchas gracias. Y dan ganas de ponerse a divagar un poco. A comunicar. Pero esta es una canción que es una crítica social, pero no quise caer, que lo respeto, pero no quise caer en lo que tenemos que hacer. ¿Cachai? Que es como el profeta que canta, que es la trova más clásica que... Quise hacer algo distinto. ¿Tú crees que la trova cae mucho en eso? Muchas veces. Yo siento que está bien, pero que ya... o sea, ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente lo que tiene que hacer? Exacto. Me aburro un poco, ¿sabes? Como lo encuentro un poco soberbio. ¿Pero eso no es un poco inmovilizante? En el sentido de no poder discutir algo, decirle, mira, yo pienso esto, ¿deberíamos hacer esto? Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero yo como que creo que eso puede ser un poco más libre, esa reflexión. Y quizás por último decir qué es lo que pasa, pero hay muchas canciones así como, y tenemos que hacer esto, y bacán. Yo de esto lo respeto y lo escucho, y me gusta. Pero yo quise hacer algo distinto a eso, que no creo que sea la primera en que lo vaya a hacer, pero como... Quizás algo menos pretencioso. También puede ser, no sé. Ya, pues vamos con eso entonces. Ya, después de esa introducción, ¿qué se van a esperar? Bueno, y la alegría nunca perderla, por eso el ritmo, digamos, es bastante prendido. Y lo va que grita. bueno, ahí se puede agregar lo que quieran, que quienes gritan, ¿eh? Eso, el coro, digamos, de los bosques gritan, pero... Todos gritan. Pero todos gritan, y elegí los bosques gritan por nuestra región, claramente, por incluir el tema forestal, las plantaciones, los químicos, la agroindustria, etcétera. La agroindustria, y... Y el capitalismo feo. Pero en el fondo quise como simbólicamente como representarnos a todos, digamos, los que gritamos por algo en los bosques, digamos, que es también como para visibilizar que la naturaleza, digamos, igual como que es parte de nosotros y sí, claro, la tenemos que cuidar. A mí, al escuchar esta canción acerca de cómo toda la gente está gritando en estos momentos, me retrotrae un poco al contexto en el cual tú estás un poco generando estas bellas composiciones, porque en el fondo estamos en una época en la que se encuentra enmarcada un poco en toda esta situación, como en la que todos estamos un poco despabilándonos y reivindicando lo que durante mucho tiempo se nos negó. Estamos en una época en la que estamos empezando a pensar cosas nuevas. Y es un poco que es lo básico, lo más importante, en el fondo, tener un poco la libertad de imaginar mundos alternativos, nuevas posibilidades. Y de esta forma me gustaría un poco que nos contaras un poco cómo empieza tu vida de artista. Mira, yo creo que, así como cualquier otro trabajo, pues para mí... ¿Existe la vida de artista? Así como cualquier trabajo, pues para mí a esta altura es eso, estoy intentando que así sea. Los que tenemos la suerte de poder elegir en qué trabajar, que no somos, no son todos, y por lo menos en esta etapa de mi vida puedo hacerlo. Pensé, o sea, digamos que libremente dije ya, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer en mi vida? También se relaciona con eso, o sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quiero hacer en mi vida? Y me acuerdo de un profesor de danza y teatro que vino hace años atrás a Conce a un festival en el cual yo participé y tomé unas clases de danza, y me pidieron, era para un festival que se llamaba Fronteras, que no sé si lo escucharon alguna vez, que trabaja en poblaciones vulnerables, por poner un nombre. Un eufemismo, pero que, baratísimo. así está... Eso, o personas en situación de calle. Claro, claro. Pero bueno, en poblaciones vulnerables, así lo dice, digamos, el programa, y se trabaja con arte en estas poblaciones, en distintos lugares del mundo. En este caso, en Conce se trabajó en varios lugares. A mí me tocó trabajar en la Agüita de la Perdiz, así como lo más emblemático en realidad, de las poblaciones. Y en ese contexto, bueno, para no dar la lata, en ese contexto, para finalizar esa actividad me hicieron... Yo toqué, obviamente, dije, oye, yo puedo tocar, obviamente, gratis, ¿cachai?, para este festival. Y ahí me escuchó este profe que venía afuera, que sabes que no me logro, creo que era iraní. Que yo soy una ignorante respecto de eso, confundo en todos los países del Oriente, lo reconozco aquí, no me importa. No hay diferencia entre serbio, iraní, no, chiita, no logro, no, como que sorry, es mi endocentrismo, pero estoy tratando de aprender al respecto. Bueno, y este profesor me dijo que yo tenía un don, que era el cantar, y me dijo que había mucha gente que tenía muchos dones, cantar, lo que sea en realidad, por lo que uno sea bueno, pero que la diferencia está en que es cuando tú te haces cargo de ese don. Y a mí esa cuestión me quedó dando vueltas. Era como católico eso, es como esa... Usar bien los dones al servicio, no sé. Sí, puede ser, es que igual piensa que él hablaba en inglés. Yo creo que igual quizás quiso ocupar otra palabra, bueno, sí, pero bueno, no sé. Porque él hablaba inglés así, como de como yo. Pero era bueno porque así yo lo entendía, era un inglés simple. Entonces, algo así recuerdo que me dijo, pero la idea de eso, digamos, era que uno igual se hiciera cargo de esas cosas y como en el fondo cómo aportar uno, ¿cachai? En la vida, digamos. Y yo después igual en el terremoto yo decía, ¿y de qué sirve esto? ¿Cachai? ¿De qué sirve cantar? Pero, sí, porque no soy bombero, ¿cachai? No puedo ir a ayudar a la gente. Ni médico. Pero, claro, pero en el fondo creo que tiene que ver con una cuestión espiritual y de catalizar... que a las personas, digamos, saquen sus emociones afuera. Por ejemplo, ¿cachai? Me ha tocado últimamente dos funerales en que tenía que tocar. Ha sido muy fuerte la experiencia, me he concentrado mucho para poder hacerlo, pero en esos casos muy extremos me he dado cuenta del poder que tiene la música para catalizar lo que sea, lo que cada persona, digamos, le produzca a la música, pero sí, creo que es igual súper importante porque no tenemos tantos espacios en la vida cotidiana para eso, ¿cachai? Siento que la música... como que permite ese espacio, quizás el arte en general, distintos artes. Bueno, y por y doy todo, digo, hago toda esta explicación porque un poco desde ahí también sale el que yo diga, a ver, yo me voy a dedicar a esto y obviamente me voy a sacrificar, y así como cualquier persona que diga cualquier cosa, ¿cachai? Pero incluso es un poco difícil porque es todo muy flexible. Nosotros los músicos no estamos reconocidos en Chile como trabajadores, en el Código Laboral no aparecemos, así como igual quizás otros oficios. Uh-huh. Si estamos en un escenario y se nos cae una luz encima, no tenemos seguro médico, no tenemos nada. Entonces, creo que es difícil, pero que nosotros mismos los músicos tenemos que dignificar también nuestra pega. Por ejemplo, yo ya no sé, puedo ir a un bar y yo no voy a tocar gratis. ¿Me entiendes? Porque son muchas veces se creó como... Tú al final tenías una pega y hacías música de hobby, entonces iba a un bar y bacán porque tenían amplificación y había público, entonces tú tocabas y te daban unas chelas. ¿Cachai? ¡Ya! ¡Genial! ¿Cachai? O sea, el que quiera hacer eso. Pero eso fue creando un círculo vicioso en que al final no podéis profesionalizar la música. ¿Cachai? Y al final los dueños de bares yo creo que son unos aliados para los músicos, pero también ellos tienen que considerar que es un plus que su bar tenga música en vivo y que nosotros nos demoramos años en tocar como tocamos, sobre todo además en música original. Mm. Si es que no es un tributo, ¿cachai? En aprender a manejar un instrumento, en aprender a, bueno, si tiene el talento de cantar, de hacerlo bien, digamos, etcétera. Como cualquier otro, sí, si cualquier otro trabajo que requiere uno como formarse, ¿cachai? Y quizás la formación en música popular es como, no, digamos, en Conce no hay donde estudiar música popular. De hecho, en Santiago hay un par. Hay en otros países en que hay mucho más, pero acá en Chile estamos bien flojos en eso. Y lamentablemente aquí como que necesitáis siempre cartón para, digamos, para decir lo que querís, porque en realidad a mí no me parece tan malo que sea así, que sea como entre pares, ¿cachai? Que tú vayas aprendiendo de internet o de tantas maneras. Uh-huh. Pero igual sería bueno que empezáramos como a generar... Y paso el dato, hicimos una red de músicos independientes, la creamos el año pasado, que es un colectivo, una asociación, que ya tenemos personas jurídicas y todo el tema. Y la idea igual es generar hartos talleres, ir profesionalizando el tema de la música, y también yo estoy en la comisión política, digamos, de ese colectivo, porque tampoco queremos dejar de lado eso, de qué es lo que opinamos de la ley de música del 20%, qué opinamos de respecto al Código Laboral, o sea, un poco las cosas que hablamos. Mira, yo creo que los de la Archi lograron muy bien enfocar la discusión a su conveniencia respecto a la libertad de escuchar lo que uno quiere escuchar. Lo que en realidad es una falacia, porque está claro que las radios no programan, las radios, no las radios comunitarias, las radios de la Archi o las radios más masivas, las radios más comerciales, no programan libremente la música. Ellos reciben dinero por lo que programan y los sellos, etcétera, etcétera. Entonces, de partida eso... Es mentira que sí, nosotros podemos elegir qué radio escuchar, pero lo que suena en la radio no es tan así que nosotros en realidad podamos... Y lo que conversaba con un amigo músico la semana pasada era que no se habló nada, yo no escuché nunca en todos los debates que hubo. Yo no me leí la ley entera, lo reconozco, no me leí el proyecto de ley, digamos. Uh-huh. He leído cosas así chicas y he escuchado entrevistas y todo. Pero no se tomó en cuenta que esta ley... Lo que perseguía también es que al subir la cantidad de porcentaje de música chilena en las radios, sube también la cantidad de dinero que entra a la SCD, que, bueno, podríamos hacer otro análisis de la Sociedad de Derecho de Autor, porque ahí pasan otras cosas. Pero digamos que por lo menos ellos ofrecen, si tú te inscribes y estás en eso, te ofrecen algunos, no sé, pues convenios con doctores, te ofrecen cierta seguridad social, no sé, por ejemplo, para el terremoto mandaron canastas, ya, no sé, una especie como algo de mutual, entre comillas, sí, porque sí. Ahí no sé bien cómo funciona la plata. Como una especie de colchoncito, claro, pero, bien básico. Pero digamos que nos habló de eso, de que en el fondo si suena más a todos los que están en la SCD, por ejemplo, que obviamente es un porcentaje de los músicos de Chile, no están todos, pero ya a ellos les beneficiaría el... Que haya más porcentaje, por ende, entraría más dinero y por ende, más beneficio, considerando, por ejemplo, la ley, no, o sea, que no hay ley que nos reconozca, por ejemplo, como trabajadores. Uh-huh. Entonces eso, por ejemplo, nos habló de la condición en que viven los músicos, nos habló de nada de eso, que era un trasfondo que había de respecto a la ley. El tema de la programación de la música, claro, en la radio. Claro, y que era lo que les convenía, que era lo que les convenía, porque es algo que obviamente... ¿Qué me vienen a decir ustedes, músicos de izquierda, y la libertad de expresión tanto que alegaron en la dictadura? O sea, yo eso era lo que yo sentía cuando hablaban estos tipos. O sea, era como... Obviamente fue estratégico. Dos puntos que planteaban era que, primero, la gente no los pide. La gente nos pide, entonces, ¿por qué los vamos a tocar si nosotros tocamos lo que nos piden? Claro. Y segundo era, esto es, nos están pasando a llevar la libertad de, editorial de nuestra radio y por tanto, no, eso no es inadmisible, etcétera, etcétera. O sea, igual es mentira que ellos tocan lo que les piden, porque de partida, ¿cómo yo voy a pedir algo que no conozco? Exacto. O sea, ellos programan y después piden a Shakira, ¿cachai? Yo no sé. Y yo creo que está bien que cada quien elige, y lo bueno es que tenemos internet. Y en ese sentido internet es mucho más democrático, entonces, pero sí la hay gente, hay, yo escucho radio, yo escucho harta radio. Y hay mucha gente que todavía sigue escuchando radio y creo que es un buen medio de difusión, o sea, que, en que pasan cosas distintas a las que pasan en la tele, distintas a las que pasan. Independiente que tengamos, sí, independiente que tengamos internet, que sí, que podemos elegir, no sé, pues, la música que queramos escuchar, ¿cachai? Claro, pero eso también tiene que ver con que si no te conocen, tampoco te van a buscar en internet ni te van a buscar en estos servicios de streaming, como Spotify o otros que hay, en donde al autor, al compositor le entregan un porcentaje por la reproducción de esa canción. Exacto. Pero es súper poco. Sí, pero igual. Pero si no te conocen, tampoco te van a buscar ahí. Entonces. Pero eso, mira, yo respecto a la ley creo que es un buen comienzo de que por lo menos se haya puesto en el tapete. Yo creo que el tema de, no sé, de casi que el arte como derecho debería venir en un tiempo más. Así como ya estamos, o sea, de hecho con la educación debería venir más o menos a la par. Es mi esperanza, espero que así sea. Y por eso igual desde MIC, que es Músico Independiente de Concepción, queremos también empezar a generar un movimiento y asociarnos. Yo creo que la asociatividad está nuestra gran arma, ¿cachai? Para poder hacer cambio. Entonces no queremos dejar de lado, digamos, lo político en todo esto, porque nos parece importante, más allá de no sé, pues, de poder vivir de esto, ¿cachai? Así como la música como industria o como pega, ¿cachai? Uh-huh. Javier, a mí me gustaría un poco que nos conversaras acerca de tu discografía. ¿Cuándo publicaste tu primer disco? El primer disco lo publicamos en el 2011 con Pasajera, que era como el primer como proyecto más serio que tuve, que era una banda en que componíamos el guitarrista, componía algunas canciones y yo era como más compartido, digamos, que obviamente ahora que estoy sola y que compongo todo yo. Era más compartido en ese sentido y esa banda duró como 2 o 3 años en total, entre que partimos y cambios de integrante y hasta forma, digamos. Y con ellos lanzamos un EP que es de 4 canciones, que tiene 2 canciones como de autoría mía y 2 canciones de autoría del guitarrista. Y eso lo lanzamos en la sala 2, que todavía funcionaba, que ahora ya no sé qué pasó con esa sala. La cerraron, creo. Sí, yo escuché que iban a hacer un supermercado. Sí, una cosas así, el Jumbo, no sé qué cuestión, ya. Bueno, para variar. Ahí lo lanzamos y bueno, ese Pasajera, yo igual tenía otras composiciones que no entraban dentro como de la estética sonora de esa banda, entonces fui como acumulando igual canciones y ya ya a fines del 2012 la banda como que ya empezó a... ¿Qué pasó? No vamos a contarlo. Claro, típico. No, o ellos estaban juntos y terminaron y... es un divorcio, así como matrimonio, si las bandas son super heavy en ese sentido. Bueno, pero terminó ese proyecto, nosotros lanzamos igual un videoclip de la primera canción de CP que se llama Ya Queremos Estar, y de ahí yo empecé a enfocarme en mi proyecto solista, ya que se había terminado Pasajera y todo, y ahí yo participé igual de un proyecto que encuentro que es un buen proyecto del Estado. Es un buen programa que se llama Escuelas de Rock. ¿Sí, yo te vi ahí con Rusitama? Sí, Rusitama participó, Carolina Frambuesa, varios cantautores acá de Conce, bandas también de rock, de todo, había de todo. Y en ese programa como que vinieron, no sé, pues vino el Pancho Sosa Congreso, vino el Claudio Narea, vino el Tito Escárate, vino hartos músicos de Santiago y de otros lados también, de Talca, de Valpo. Y ese proceso lo nombro porque fue bien importante, porque yo como justo el año pasado, digamos, yo dije, ya, yo terminé mi carrera de sociología, tengo que ver qué voy a hacer. Y si bien ya venía arrastrando el tema del musical, yo ya había decidido qué voy a hacer, y si voy a estudiar música o no, es necesario, lo busco, necesito, pega. Claro, y no sé, y siento estoy a trabajar como socióloga, así como jornada completa, ¿realmente voy a hacer música? ¿Voy a poder? Entonces ahí con todos esos cuestionamientos existenciales, bueno, finalmente el año pasado decidí que iba a ser como que primero la música y después una pega chica en sociología para partir, para fondo igual uno hace una inversión, entre comillas. Porque invertís tiempo, invertís plata. Igual lo bacán es que ahora podéis grabar como mucho más barato en la casa. Estoy con YouTube. Trabajo con un sonidista, pero... Pero... Pensé que nos estábamos soplando algo. Ya, pues me perdí, po. Estás trabajando con un sonidista ahora en tu casa. Entonces digamos que es más fácil, pero igual hay que sacarse la cresta. La cresta como... Porque además no tenía un horario fijo, no tenía un empleador, que es bacán. Pero por otro lado tenés que ser súper constante, súper hincha pelota, y tener mucha tolerancia a la frustración. Autodisciplina. Autodisciplina y todo. Que cuesta, yo. Y a mí por lo menos cuesta harto. Entonces, bueno, esa escuela de rock fue como muy motivante en ese sentido. Conocí a músicos que no cachaba de acá, de Conce, que de hecho, por ejemplo, el bajista de mi banda ahora lo conocí ahí. Caché que en cantautor, el Marcelo Pavés, muy bueno, y también es bajista. Y entonces ese proceso como que ya me motivó bastante para, ya, echémosle para adelante. Entonces, eso como, bueno, todo ese año estuve trabajando mis canciones, como viendo qué así y todo, y ya este año... lancé mi primer EP como solista, que se llama No te olvides de respirar. No se olviden de respirar. Es algo muy simple, pero muy importante. Vital. Estamos respirando como muy rápido todo el tiempo, y es increíble como si uno respira más lento cambian las cosas. Y podríamos hablar de budismo ya, pero tampoco me voy a meter en ese tema. En el yoga ya. ¿En serio? ¿De ahí viene la referencia del yoga? O sea, es que de varias disciplinas. Yeah. Pero principalmente en la sociedad occidental, por ejemplo, acá respiramos muy rápido y muy de acá arriba. Los niños respiran desde la guata. Cuando uno nace, y culturalmente, uno después va subiendo la respiración y después empieza a respirar acá. Y tú, mientras más lento respiras, más tiempo vives. ¿Cachai? Porque el oxígeno, ya, todo. Sí, hay muchas cosas. Pero digamos que de verdad que es un tema lo de la respiración. Y eso igual te lleva a lo que hablé yo, conectarse. Cachar qué es lo que me pasa, qué es lo que quiero, qué quiero hacer. Es muy importante respirar para vivir. Sí, o sea, de hecho. Y no solamente en el sentido biológico. Claro, a eso me refiero. A eso apunto un poco el título. Bueno, también tiene 4 canciones el EP. Es un EP mucho más íntimo porque obviamente con la banda fue... Con Pasajera fue con batería, guitarra, piano, etc. Sí, fue Pasajero. Este es mucho más íntimo, es guitarra, hay unas flautas traversas, unos teclados pequeños y mi voz. Es como, quise rescatar como el año pasado de mi proyecto solista, que fue una etapa como que realmente toqué solista, sola. Y este año ya empecé a, desde el fin del año pasado empecé a trabajar con 2 músicos más, que era el baterista de Pasajera y este nuevo chiquillo que conocí, el Marcelo Pavés. Entonces ahora ya tengo como 2 formatos, lo que me parece muy entretenido porque puedo tocar en distintos lados. Entonces puedo ir a un bar más rockero y tocar con la banda y mostrar mis versiones en ese formato. Pero también puedo venir acá a la radio y tocar sola, o ir a una peña, o tocar en un lugar más tranquilo, no sé. O tocar donde sea, ¿cachai? Entonces eso me gusta, tener la libertad de que las canciones igual están vivas y que pueden tener muchas versiones, resguardando, digamos, un poco lo que tú quieres decir o la coherencia. Y eso, en eso estoy un poco. Estoy como... estamos ensayando harto con los chiquillos, la banda. Vamos a grabar otro EP con la banda. Que va a ser menos producido, en el sentido que no vamos a hacer copias físicas, porque queremos que más que nada se mueva en internet. Forma digital. Y nos vamos a ir al campo del baterista y vamos a ir a grabar así, ¿cuál banda de rock de los 70? Siempre había querido hacerlo. Su retiro espiritual. Claro, no, y es bacán porque tú llevas ahí a todos los micrófonos, uno igual con el tiempo se va comprando sus equipos, porque y el sonista igual, entonces ahí armamos, llevamos la batería, llevamos todo y vamos a grabar. Pues así que eso es como el proyecto que se viene. Y también mañana sábado a las 8 de la noche en las redes sociales se estrena un video que yo edité, porque uno tiene que hacerle a todo, sí. La autogestión. Edité, soldadura al arco. Claro, de todo. Edité todas las tomas que tenía del concierto de lanzamiento de mi EP, que fue en abril, a fines de abril, e hice un compacto, digamos, como de 5 minutos de lo mejor del concierto. Y eso se lanza mañana, se va a subir a YouTube. En Facebook es facebook.com/musicajaviera. Lo mismo el soundcloud.com/musicajaviera. Bueno, y ahí. ¿Y el YouTube? ¿La página? El YouTube es /JavieraHinrix, que puta, mi apellido es un poco complicado, pero por eso mejor traten de llegar por el SoundCloud o el Facebook. Pero ahí va a estar. Eso es como lo más próximo. Bueno, después quizás grabar un videoclip, ¿cachai? Del single del que domingo, la primera canción que toqué es como el single del EP, como la canción ahí que le estamos como dando más. Y eso. Yo creo que estamos listos para unas canciones, sí. Y... ¿No te olvides de respirar, se puede? Y al final... Pucha, no, no hay ninguna que se llame así. Yo le puse... ¿Al disco? Yo le puse al disco, sí. Para como sintetizar un poco lo que estaba diciendo mi música en ese momento. Que ahora igual tengo algunas canciones más rockeras o cosas que he rescatado, pero... Ahora vamos a ir con Vereda Azul. Vereda Azul. Yep. Recordarle a las personas que pueden hacer... un me gusta en nuestra fanpage de Facebook. Cerro a la izquierda. Así es. Estamos también en el Twitter, arroba cerro a izquierda, y en el 252-2151. 252-2151. Llamen porque hoy día estamos regalando un libro que se llama Azul, de Rubén Darío, directamente de la biblioteca de mi casa, para todos ustedes, con mucho cariño. Así que el primero que llame se lo lleva. Si llama de un teléfono móvil, le pone el 041 antes. Ya, mujer, estamos listos. Estaba un día sentada en la calle sin saber qué hacer. De pronto pasaste, nos miramos a los ojos, te sonreí y me enamoré. Las hojas caían, el sol brillaba. Miraba el tiempo correr, una brisa en el rostro, el ánimo cambió y se puso a llover. Me aburrí de estudiar, no probaré lo mismo otra vez, lo de siempre no lo diré. Me cansé de abrazar igual que lo hacía ayer. Se alejó la humanidad y yo buscaba qué hacer, jugando sin disfraz. Amé la disposición y me dispuse a amar. Sentía el cielo inmóvil total, apertura al corazón, el mundo en caída libre y caminando feliz. Una puerta abrí. Pues me equivoco. Son cosas que pasan. Sí. Estamos vivos. Es que es culpa de Julio, que por angurriento. Que todo esto está de cumpleaños, es que nuestro ya, amigo es que Julio. Estamos aquí comiendo chocolate. Comiendo chocolate, porque el Julio estuvo de cumpleaños. Está rico el chocolate. Sí, está rico. Gama, muchas gracias. Gracias al negocio de mi vieja que hizo posible. Se auspició. Tamayo, tamayo. ¿Tenemos pisador entonces? Sí. ¿Puede decirse ¿Vos se la hizo, sí? ¿Vosotros? Ah, sí, efectivamente. Sí. No es mala idea. Vecinos y vecinas, usted si tiene hambre en el sector de Santa Sabina puede acercarse al negocio de mi madre. El negocio se llama Doña Floria, está ubicado en Abdón Cifuentes 1924, esquina Pedro Marino de Lovera. Estamos tratando de hacer un convenio para que pronto vaya y diga cerro a la izquierda y le hagan una rebaja. Estamos ahí en negociaciones todavía. No está confirmado todavía. Está confirmado, está confirmado. Ya... Estamos en negociaciones. Sí, estamos en negociaciones. Sí. Una canción como para... ¿Te queda tiempo todavía? No. Más o menos ya, la última. A ver cuál puede ser. Voy a tocar una canción que no es mía, ¿puede ser? Sí, claro. Adelante. ¿Me van a cobrar los derechos de autor? No. Esta es una canción que la toco bastante en los conciertos. Siento que igual se parece, o sea, tiene algo que ver con mi música. Es una banda mexicana que se llama Zoé. en realidad me gusta más el unplugged que tienen ellos. Y particularmente una canción que se llama Luna, que es una canción, bueno, que habla de la luna y de su poder, digamos, sanador. Y hay una versión, la versión del unplugged particularmente es la que me gusta y es muy bonita. Yeah. Así que esta canción se llama Luna. Javiera, queremos que sepas que ha sido un gusto, un placer tenerte acá en el locutorio y poder haber escuchado tus bellas canciones y todas las melodías con las cuales has inundado este lugar. Sí. Gracias a ustedes por la invitación. Me parece genial que hagan este programa, digamos, de una radio comunitaria. Y así que por eso igual vine, una radio comunitaria, y bacán, buena onda con ustedes, con lo que están haciendo, el que un espacio de conversación creo que siempre es bueno. Como decíamos, este espacio para conversar o para crear, me quiere decir que para mí era lo más como importante para hacer arte o para crear lo que sea en realidad, ¿no? Uh-huh. No solo como un producto artístico. Y eso, gracias por la invitación, lo reitero. Y bueno, el que les haya gustado mi música, las redes sociales pueden buscar. Igual de repente en el Twitter, si me pueden ayudar tirando mis links también ustedes. Ya, pero el Facebook es facebook.com/musicajaviera. El SoundCloud lo mismo. Y en YouTube igual pueden buscar por Javiera Hinrichs y en el ¿qué más? El Twitter. El Twitter también. Twitter. Tengo Twitter. Twitter. No lo ocupo tanto porque no estoy tan, pero igual tengo Twitter. El programa también lo subimos a profitando.com. Ya. Todos los programas de este todos ya. Los capítulos ahí, lo vamos a difundir entonces. Sí, va a estar bien difundido. Muchas gracias, Javiera, por haber venido, que te vaya súper bien. Ha sido un placer. Que tenga un buen fin de semana, que descanse. Así que, Jano, ¿cómo estamos, DJ Jano, con una cancioncita? Nos vamos con una ahí canción. El programador es chacotero igual, ¿eh? Sí, no, sí, se hace el tonto, ¿no? El chero. Antes de la canción del Jano, recordarles que tenemos un libro de regalo, Rubén Darío Azul. Llame al 252-2151, 252-2151. Ya. Gracias. Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño. Cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar. La micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal, porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital. En esta capital, sede del capital. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón, y por andar con zapatillas le gritan sopa y pilla, cambia el pelo mejor. Pero con esa musiquita él alegra su corazón. No ha sido nada fácil su vida, para que más encima lo estigmaticé yo. Y si vamos a hablar que no hay que discriminar, lancen la primera piedra. Lancen la primera piedra. Lancen la primera piedra. Solo hay amistad, comparten desayuno y cena, alegrías y penas, pero esta sociedad, cuando las ven que de la mano salen al parque a caminar, a sus espaldas siempre vuelan cahuines, pero ellas se aman de verdad, se aman de verdad, se aman y qué más. Tiene la tez morena y sus ojos algo oriental. Tiene una larga cabellera y un collar que le cuelga, que le hizo su mamá. Más de una vez fue por sospecha

Fue una experiencia bastante agradable tener a nuestra amiga Javiera cantando acá en el locutorio. Sí, también quiero que saludemos a Jano. Jano, ¿cómo estás ahí? ¿Qué le pareció la conversa que tuvimos con la Javi? Bien, pues. Rico, sobre todo la cantamos más que la conversa. O sea, la conversa igual, pero bacán la experiencia de tener a alguien en vivo, sí, tocando en vivo por primera vez. Eso es importante, que lo pudimos sacar adelante como equipo. Tenemos dos temas para este espacio nuevo. Efectivamente, Julio, como tú dices, tenemos dos temas que por sí solos son importantes. Pero antes que nos vayamos a los temas, quiero que nos cuentes un poco del concurso que estás auspiciando. Sí, tenemos un concurso que la verdad que quedé seco. Luego de tamaño. Tenemos un libro. Rubén. ¿De tamaño qué? ¿Te va a desangrar? Sí. De tamaño esfuerzo. De tamaño esfuerzo económico, no. No se preocupen. Tenemos Rubén Darío con su libro azul. Lo estamos regalando aquí en la radio para que usted participe a través de la. Teléfono. Del teléfono 252. Acá está. 041. Si es que llama de un teléfono móvil, 252-2151, 252-2151. Ahí lo va a atender Jano y, bueno, se lleva este librito... Un amable operador. Una amable operadora y se lleva este librito. El primero que llame a la radio, sin pregunta, sin sorteo, llegar y llevar, como dicen por ahí. Ah, es para el primero que llame. Para el primero que llame se lo lleva. Ya, entonces, ¿cuál es el número? 252-2151. Oye, acuérdense que ahora cambió... El tema de los carriers de larga distancia y ahora de entre sí. Teléfono fijo y Concepción, igual tienen que poner 41 antes de llamar. Sí, eso. Y no hay. Creo que todo Chile ahora es llamada local. De hecho, si tuviéramos señal online, nos podrían llamar de otras partes. Claro, pero. Pronto. Se viene. Sí, 41 y el número 252-2151. Sí, 252-2151. Aparte del teléfono, también tenemos, bueno, nuestros canales. De siempre, que son el Twitter y el Facebook. Twitter @cerro a la izquierda y el Facebook Cerro a la Izquierda, nuestra página de Facebook, que ahí estamos comentando. No solamente estamos subiendo los programas, sino que también a través de la semana, digamos, el transcurso de semana, estamos subiendo noticias, informaciones, principalmente Gama, el que está posteando en la página, pero está súper buena, está bien activa, así que dele un like y se va a enterar de muchas cosas, no solamente en este programa, sino que también a través de la página de Facebook. Pues bien, tenemos que ya abocarnos a lo que son estos dos temas a los cuales vamos a tratar en este segmento. El primer tema tiene que ver básicamente con la vendida del PC. Bueno, y no, yo pensé que le iba a llamar la reforma, el acuerdo por la reforma tributaria. No, o sea, ya. Llamémoslo así mejor. Partamos de una forma más o menos sí, porque elegante. La vendida del PC es por... Es como consecuencia de aquello. Y no es que estén vendiendo computadores o algo no así. No es PC Factory. No es PC Factory. Ni Fodware System. Una cosa así. Ya, pero partamos de una forma elegante. Partamos primero comentando a qué nos estamos refiriendo con esto. Básicamente nos estamos refiriendo a lo que es el trámite legislativo de la reforma tributaria. Básicamente... a cómo el equipo político del gobierno de Michelle Bachelet está conduciendo la reforma en el Congreso y básicamente cómo finalmente se está reeditando aquellas odiosas prácticas de la política anterior. ¿De los consensos? Efectivamente, la política de los consensos. De cómo... Manito en alto, 2006 me recuerdo. Sí, una cosa así. Básicamente cómo se está pactando entre todos los actores del sistema político una reforma que básicamente no es la reforma que se pidió, no es la reforma que se está por la cual se está luchando, y es una reforma que está hecha a la medida de los intereses de los grandes capitalistas de este país. Una reforma en la medida de lo posible. El otro día estaba leyendo, estaba en el Twitter, me acuerdo, y alguien posteó... Si esta reforma le gusta a la UDI, hay que mirarla con cuidado. Sí, pero no es tan sencillo como eso. No me recuerdo si fue ayer o antes de ayer, salió Jorge Aguad, presidente de la Asociación de Bancos, reconociendo la paternidad de la guagua. Dijo, yo soy el papito, así citando textualmente, yo soy el papito de esta guagua. Él fue el encargado de hacer el lobby hace mucho tiempo que venía haciendo el lobby. De hecho, cuando recién se estaba peleando o discutiendo el tema de la reforma tributaria, con el tema del video, no sé si se acuerdan. Con este, como que cada actor involucrado subió un video. Claro, y Awad salió en varios medios diciendo, comentando que él estaba de acuerdo con la reforma, que él tenía mucho ánimo de dialogar, haciéndose el weón en buen chileno. Y le funcionó el ánimo de dialogar. Porque a través de esos discursos, digamos, que emitió. Haciéndose el loco, fue tejiendo redes y finalmente terminó, como decía Jano, hace unos días arrogándose la paternidad de este proyecto de ley. Digamos. Ahora lo que resulta llamativo es que la reforma... De por sí, ya para muchos, como lo conversamos en uno de nuestros primeros capítulos, era bastante tibia. Y con los resultados parlamentarios de la última elección, la Concertación tenía los votos suficientes para aprobarla sin llegar a acuerdos con ningún sector de la oposición. Entonces uno se pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque esta reforma no requería quórum calificado. No. En el fondo lo que estamos viendo es que estamos asistiendo a lo que es la reedición de las viejas prácticas conducentes a la política de los consensos. Básicamente, en el fondo es darle un cierto barniz de una legitimidad, pero desde arriba. Claro. Legitimarla con los poderosos. Y es lo que tanto se criticó en la misma campaña que hizo la Concertación de establecer un gobierno ciudadano, como ellos mismos se pusieron, y de no resolver los temas entre cuatro paredes, pues que fue real lo que terminó ocurriendo con la Asociación de Bancos, con la SOFOFA, con la directiva de la UDI, porque creo que ni RN estaba invitado, con la Asociación de PYME, la CONAPYME y no sé qué otras cuestiones más. Pero todo a espaldas. Incluso reclamaban Lautaro Carmona, que se hizo a espaldas de ellos. Que tampoco creo que sea tan importante para la Concertación el PC a esta altura. El Partido Comunista. Los PC son importantes. O sea, la semana pasada, ¿te acordáis que comentábamos el tema del acuerdo por el tema del salario mínimo? Yo creo que en ese sentido el PC sí fue importante para la nueva mayoría. Sobre todo por la ligación que tiene la presidenta de la CUT, digamos, Bárbara Figueroa, que ¿cómo se dice? Es PC, pues. Sí, pues. Es comunista. Comunista. Claro. Militante, eso quería decir. Militante del Partido Comunista. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que. Bueno, en este caso, no sé. No sé si el PC sea tan relevante. Es que uno se espera que se hagan este tipo de maniobras tendientes a manipular a determinados actores políticos. En este caso, quienes han sido como un poco manipulados son nuestros amigos del Partido Comunista. Pero en este sentido, ¿cómo uno podría pensar hasta qué punto estos tipejos se dejaron manipular de esta forma? Porque uno... ¿O por qué esperaban algo distinto? No sé. ¿Por qué tienen a cambio ellos para hacer este tipo de cosas? Que es una política que hasta su propia bancada la está reprobando. Y es lo que ha venido ocurriendo desde el año 90. Pues, o sea, tampoco es nada nuevo como para que los pille de sorpresa. A nadie, de hecho. Ayer, en la noche, entrevistaban a la diputada Vallejo, Camila Vallejo, en CNN Chile, y decía que así como estaba la reforma ahora, veían bastante poco probable el hecho de que votaran a favor. Y Lautaro Carmona igual se mandó una declaración así como que dejó entrever de que incluso iban a evaluar su permanencia dentro del pacto Nueva Mayoría. Pero acusaron solamente a este elemento como... A este elemento. A la reunión a espaldas que se hizo y que reclamaban ambos diputados de que habían traicionado el alma en el fondo de la reforma, pues que era uno de los motivos por los cuales se habían sumado a este pacto electoral y político. Claro, porque finalmente el otro día el ministro en... El ministro Alberto Arenas. Sí, Alberto Arena en Televisión Nacional de Chile, en Informarte, planteaba que, bueno, que esta reforma era súper súper bonita, que habíamos hecho un condiálogo, era la mejor reforma del mundo, y que los objetivos se cumplían, que, uy, uno de esos objetivos era que reunía, recaudaba, mejor dicho, 8.200 millones de dólares. Ahora, la forma de cómo tú vas a recaudar eso es lo que se está discutiendo. Y da mucho mayor libertad a la evasión, que era uno de los temas que se quería combatir. Expertos a señalar este elemento que señala nuestro amigo Jano, que... ¿Qué están votando, chiquillos? Quédense quieto. Julio es el que se las da de maestro Roscalata. Quédense quieto, ya, Gama. Ya, pero a lo que íbamos era que estamos en la presencia de una reforma que de por sí ya era tibia. De por sí, como estaba planeada, ya era sumamente blanda en términos de lo que realmente se podía recaudar. Era una reforma que no tocaba la minería, que no, básicamente no generaba ningún como impacto más allá de lo que se podía esperar. Y entonces, cuando se produce este acuerdo, se produce una reforma que es aún más blanda de lo que ahora era. Uno puede preguntarse, yo por lo menos lo hago, lo digo esto bien a modo personal, que quizá fue la intención desde un comienzo presentar una cuestión más, ¿cómo decirlo?, más puntúa, y después ir echando pie atrás en el tiempo y quedar al final en nada, como siempre ha pasado desde el retorno a la democracia. Y eso tiene mucho sentido, porque si tú te fijas cómo va a pasear en la Cámara de Diputados, que se aprobó súper rápido esta cuestión, porque cuando se presentó la reforma era muy distinta a lo que es ahora, digamos. Entonces, claro, pasando ese trámite, luego se empezó a divagar, a... Salió Saldívar, salió Walker, todos los príncipes bastante siniestros de la DCA. Y se empezaron, claro, y se comenzaron a relativizar mucho de la idea fuerza que tenía la reforma. Lagos Weber. El tema de la renta atribuida, que era muy difícil, que no sé qué, que el servicio puesto interno no iba a poder, y así uno tras otro. A propósito del potencial quiebre dentro de la alianza, que de la nueva mayoría, ¿verdad? Todo un lapsus que podría generar este acuerdo. Rescato un tweet que ayer dio hartas vueltas, que hizo el ex religioso Lucho García, no sé si lo conocen ustedes. Sí, pues el que... El cura... A quien detuvieron, el ex cura que a quien detuvieron... O sea, no era cura, era seminarista. Ah, era... Dale. Jesuita que está viviendo en acá en Cañete. Va variando. Sí, ahora está en Yeuyeu, pero ha estado también en Ercilla y en... Pero está fuertemente ligado a la causa mapuche y uno de los principales defensores, y está viviendo con ellos y... Bueno... La cosa es que ayer, voy a leerlo para citar textual, escribió: amigos comunistas, tras bochorno por reforma tributaria, los indignados de siempre, vamos a pensar si los recibimos de vuelta por aquí. ¿Aquí a dónde? Aquí, pues donde los indignados de siempre. Enchúfese, güey. Pensé que se refería a un lugar en específico. Bueno, hay mucha gente que está... bueno, es que había gente que se... Pobres cabros de la Jota en este momento, ¿no? Sí, como que piensen ellos cómo lo deben estar molestando en sus compañeros de carrera, en la U, donde estén. Sí, pero... Más de lo habitual. Bueno, no sé, más allá de eso, había mucha gente que se esperaba esto. A otro le habrá sorprendido. No, yo sinceramente no pensé que... No sé... Quise creer que no iba a pasar esto de nuevo. Y que no fuera tan descarado. Una cuestión tan descarada, pero es como revivir totalmente... ¿Cuál será plena política de los 90? ¿Cuáles eran las motivaciones del PC específicamente? ¿Las motivaciones para qué? Para llegar al acuerdo, digamos, a este acuerdo. Si el PC se siente pasado a llevar. Está enojado. Por eso te digo que están, por lo menos en las bases, bueno, sí se está discutiendo la permanencia dentro del pacto, ¿no? Ellos dicen que están indignados y todo el asunto, pero hay que ver también hasta dónde llega todas estas declaraciones. Eso se va a ver a la hora de la votación. ¿En qué parte del trámite está la reforma? ¿Ya la se supone que la votaron ya en la Cámara de Diputados? No, pero no sé. Se aprobó la idea de legislar. Ah, idea de legislar. Sí. Ah, ya. Ahora hay que ver si es que votan en contra o no. Y como digo, las dos personas que han hablado, que han sido Camila Vallejo y Lautaro Carmona, Vallejo más que el otro, ha dejado entrever de que estarían votando en contra. Yo creo que también es bueno de que repasemos un poco cuáles son los cambios con los cuales cuenta este protocolo de acuerdo que fue firmado por las directivas de la nueva mayoría, ahora vuelta a llamar Concertación, junto a los partidos políticos de la Alianza, RN y la UDI. Adelante. Mire, uno de los principales cambios es el tema de la renta atribuida. Ya no va a ser que... ahora va a ser un asunto voluntario. No va a ser obligatorio. Ahora también se le van a restar un montón de atribuciones. ¿Pero a qué te refieres con eso de renta atribuida? Renta atribuida. ¿Qué entendía ese mecanismo? Mira, tributario. Con el tema de la renta atribuida se suponía de que el sistema, de que el servicio de impuesto interno te iba, en base a lo que tú declarabas, te iba a atribuir una determinada renta. Y de que en base a esa renta te iban a cobrar los impuestos. O sea, independiente de si retiras o no las utilidades, o si hay o no ganancias, se iban a cobrar tales impuestos, como es lo que se hace decentemente en la mayoría de los países del mundo, cuerdos y normales. Pero como Chile es un país que hace rato perdió la normalidad y la decencia. Entonces tenemos ese mecanismo. ¿Qué más? El tema de la construcción. Ya creo que se van a bajar los impuestos las contribuciones al tema inmobiliario. Bueno, y eso en claro guiño a todas las empresas que están construyendo. Y otra cosa más importante es que los impuestos, el impuesto sobre las casas vendidas se va a tomar en base el precio de construcción y no el precio de venta. Es decir, que si una casa se fabrica en tantos millones, van a tomar ese precio y no el precio que es totalmente distinto, sí. Y está totalmente inflado y distorsionado por básicamente lo que es la especulación inmobiliaria. Sí. El otro día me voy a ir un poco del tema, pero escuchaba a un arquitecto que hablaba sobre ese tema de la inmobiliaria y él planteaba que por 400 UF él construía casa en algunas ciudades. Por ejemplo, él daba el ejemplo de Iquique, que lucharon un terreno que se lo estaban pidiendo a la inmobiliaria, lo debatieron a través de mecanismos legales, se lo ganaron, construyeron casas de menos de 400 UF de primer nivel, y decía que en una cuadra, a la cuadra siguiente había un edificio que vendía las mismas casas, menos metros cuadrados, pero un edificio por 4.000 UF o 3.000 UF, porque era un sector que estaba cerca de la playa, etcétera. Entonces, a las grandes inmobiliarias, a las grandes empresas de construcción de casas, claro, les va a funcionar el negocio para la especulación, pero a la hora de pagar impuestos, van a pagar impuestos sobre básicamente el precio justo al cual se construye un hogar, en vez del precio con el cual especulan. Con lo cual se termina reforzando un poco las lógicas de especulación inmobiliaria que tan a mal traer tiene la dotación habitacional de este país. Sí. Otro de los cambios importantes es el tema de que ahora ya el Servicio de Impuestos Internos ya no va a tener tantas atribuciones como se suponía que iba a tener. Lo cual abre una brecha, pero súper grande, en términos de cómo Miechica se va a tratar el tema de la... Como diantres se va a tratar el tema de la elusión y de la evasión, pues cuando... Bueno, si tú... Esto ya es de lógica, pero básica. Si tú quieres combatir la elusión y la evasión de impuestos, ¿qué es lo que quieres? Necesitas un servicio de impuestos internos que tenga amplios poderes. Sí, claro. Pero ahora, con el nuevo protocolo de acuerdo, ya no va a tener tanto... No va a ser tan amplio. Ya no va a tener poderes tan amplios. Van a ser más bien estrechos. Una cosa así. Entonces, ¿cómo vas a reducir la evasión y la elusión si no le das atribuciones al servicio de impuestos internos? Al organismo que tiene que... reducirla y tratar de evitarla. Hay básicamente, ese es un guiño para todas las empresas de que están ocupando estos triquiñuelas impositivas para, en el fondo, eludir impuestos y pagar menos tributo de lo que corresponde. Oye, pero volviendo el tema un poco al plano más político, ¿cómo se vería al Partido Comunista de Chile votando a favor de esto? Feo. Se vería súper feo que el Partido Comunista de Chile esté votando este monstruo que salió ahora. Ya. ¿Y qué significaría que votaran en contra? ¿Significaría un quiebre dentro de la nueva mayoría? Yo creo que, bueno, como ellos lo han planteado, mira, es que ellos ya tienen los diputados ahí. O sea, no sé cuáles serían los mayores beneficios de seguir en el pacto. Bueno, quizás sacarían a la ministra, que tiene la... Y recordemos que la ministra es la segunda ministra mejor evaluada, con el 70% de aprobación. Sí, con el 70% de aprobación. Quizás perderían los cargos. Vallejo en los jóvenes, no sé en qué ministerio. Ballesteros. Ballesteros. Ballesteros, sí. Y así sucesivamente, otros que deben haber por ahí. Sí, pero hay elecciones cada 4 años, pues entonces quizás... Después volverían a estar fuera del Parlamento, y uno de los principales banderas que levantó el PC durante todos estos años fue el tema de la exclusión. Como si ese fuera el argumento, o sea, la base de un partido comunista o de base marxista, la inclusión, y ahora que están incluidos, hay que ver cuál fue la ganada. Igual hay que ver el tema de la reforma al binominal. Que si se da o no se da. Ah, tú puedes decir que acabando el binominal pueden salir del pacto. Sí. Pero pueden estar en un pacto y votar en contra de uno de los proyectos estrellas, y no el más importante junto a la reforma educacional. Es que es difícil esa respuesta, porque tiene que ver con un tema de convicciones. No, por eso, pues si yo no tengo la respuesta, yo me hago estas preguntas. Quería conocer su opinión. Perfectamente pueden votar en contra y seguir dentro de la... ¿Tú crees que la DC lo aguantaría? Yo creo que cualquier partido que pueda aguantar a la DC, no. No, yo digo, si la DC aguantaría que el PC votara en contra. Yo creo que sí. ¿Sabes que yo creo que ni el PC se hace esa pregunta de si la DC los va a aguantar o no? Yo creo que la definición que ellos tomen va a pasar netamente por una cuestión de convicciones. Queremos creer eso de los comunistas. Si soy capaz de... Tengan esa... ¿Soy capaz de votar esto internamente bajo mis convicciones o no soy capaz de votar esto? Y a partir de esa respuesta vamos a ver los resultados, si votan o no votan. Más allá de lo... Bueno, también hay otras personas que pueden hacer un análisis más frío, político, calculador, de si hago esto, me beneficio por acá y si no lo hago. Que de por eso acá se trata la política, pues. Bueno, chicos, yo creo que un poco para redondear el tema, algunas reflexiones finales para pasar a... Mira, yo... otro tema. Hago mi apuesta de que los diputados del PC van a votar en contra del proyecto así como está ahora. Que lo más probable es que se presente así. Pues no creo que vayan a tirar un acuerdo tan importante para ellos, bueno, por la borda. Yo creo que en algún momento les van a tirar alguna otra cosita, un poco como para salvarle un poco las apariencias, y van a terminar como para equilibrar, decís. Sí, yo creo que es posible que les tiren otra cosa, que le concedan algo por aquí, otra cosita por allá, y sí, una cosa así. Pero una de las cosas que yo creo que uno de los puntos a rescatar de todo esto es que queda claro que toda esta pomada que nos vendían de la participación ciudadana y de que había sido un error llevarlo, los acuerdos y los consensos al extremo, al final quedó solamente en eso, y vemos que es un gobierno igual que cualquiera de los 4 anteriores de la Concertación, pues no hay ninguna diferencia. ¿Eso? Ya, vamos entonces a una pausa musical. Ya pues, ya vamos a una pausa musical y volvemos con más Cerro Izquierdo, sí, por la 107.3. Vamos a escuchar un tema de Víctor Jara, que... de su disco La Población, una canción que le canta la agüita de la Perdí, una población de acá de Concepción, que partió como toma eterno. Ya, entonces escuchamos Víctor Jara con Sacando Pecho y Brazo y volvemos. ¡Oye, yo! Acá se ven los clavos de mi media que tenía ahí. No los tengo nadie, yo. No los tenía. ¿Quién los tiene entonces? Parece que los tiene al lado, yo. El lauche, ese gallo, ese es una hora que se echó el pollo, no lo he visto más. Sí, parece que el machucón dejó la careta al final, Riquelme no regaló. Oye, tengo. Oye, qué fresco, y qué puro harto por construir todavía, pues. Pero que si ese desgraciado más flojo que la mandíbula río. Sí, y va a llegar más cocido que cuando el guagua lo sé. Oye, chingo, chingo. Permiso, compañero. Adelante, compañerita. Gracias, tenga cuidado que no la haya matado por aquí. Dicen que los ricachones, caramba, están muy, miren, muy extrañao. Caramba, están muy, miren, muy extrañao. Dicen porque los rotitos, caramba, se han puesto, miren, se han puesto alzao. Por la 107.3 como todos los viernes. Ya estamos en el último bloque del programa y vamos a conversar, Gama, sobre el tema de Gaza, lo que está pasando, lo que ha pasado esta semana y lo que quizá lamentablemente vaya a seguir sucediendo. Bueno, así es. Usted habrá visto que los medios de comunicación están siendo consumidos por todo lo que es el Mundial, por lo que la pérdida, porque Brasil perdió 7-1 contra Alemania, pero vemos que hay muchas otras cosas que están pasando. Una de estas cosas es el bombardeo a Gaza. Dentro de lo que es la operación militar Margen Defensivo, propiciada por el Estado de Israel. Por el Estado sionista de Israel, en contra de la nación palestina, en particular en contra de la ciudad de Gaza. ¿Tú tienes antecedente o conocimiento, mejor dicho, de cuántos días ha sido el bombardeo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de...? Empezó creo que el viernes, estaré equivocado. No, van 3 días. Van, o 4. Van 3-4 días de bombardeos. Un poco para colocar en contexto a las personas, a principios de la semana pasada se ha ocurrido un secuestro con posterior asesinato de 3 jóvenes judíos. O sea, 3 jóvenes israelíes. Israelíes de religión judía. Un conveniente secuestro, podríamos decir. Sí, bastante. Sí, bueno. Todo esto se contextualiza dentro de una cosa un poco más amplia, que fue básicamente que el gobierno de Hamas, que gobierna la zona de la Franja de Gaza, se había reconciliado con el gobierno de Al-Fatah, que gobierna toda la zona del Cisjordania. Claro, que habían sido dos facciones bastante antagónicas durante los últimos años. Y que gracias a los oficios estados sionistas habían básicamente logrado desunirse y pelearse a muerte en vista de los escasos avances que habían logrado en las negociaciones. Pues bien, se produce el quiebre y los palestinos ya estaban formando un nuevo gobierno de coalición en donde participaban ambas organizaciones, tanto Hamas como Al-Fatah. Pues bien, ahora como el Estado sionista no reconoce a Hamas por considerarlo... Israel, mejor. Digamos Israel para que... El Estado sionista de Israel. Bueno, no solo Israel, sino que para la comunidad internacional Hamas es una organización terrorista. Y así está catalogada por la ONU. Una organización terrorista que actualmente dedica el 80% de su presupuesto a gasto social. Sí. Qué personas más malas. Mira, el reporte más actualizado que existe hasta el momento habla de 90 muertos en Gaza. De 90 muertos palestinos, de los cuales 26 de ellos son niños. 600 heridos en un total de, a esta altura, 800 ataques. Por el otro lado, del lado israelí, 0 muertos, 2 heridos. 3 ataques. Ese es el cómputo más actualizado que tengo de hace 40 minutos. No, es que esto no es una guerra. Cuando se habla de guerra, se cae en un error, porque una guerra enfrenta dos potencias, o sea, dos milicias, digamos. Acá hay una milicia que más encima es una de las más grandes, de las más potentes del mundo. Es la quinta más poderosa. La quinta más poderosa del mundo, lo que es bastante, contra un gobierno o una organización que no tiene milicia. Que ni siquiera en los parámetros occidentales, ni siquiera un Estado. Claro. Y tampoco tiene ejército, si ese es el asunto. No tiene un ejército regular, no tiene aviones, tanques. Tiene un par de misiles que se lo interceptan antes que caigan. Y gran parte de ellos es fabricación casera, son bien hechizos. Exacto. Entonces esto no es una guerra, aquí hablamos de un genocidio. Conflicto totalmente asimétrico, de una masacre. En búsqueda de amedrentar una vez más al pueblo palestino. Y también en busca de quebrar este gobierno de unidad que habían armado los palestinos para, en el fondo, enfrentar de mejor forma lo que van a ser las negociaciones que deberían reanudarse en un tiempo más. Sí, pero esto tiene que ver, yo creo, con la aberración que cometió la ONU el 45, 46, no me recuerdo, cuando genera el Estado israelí en ese lugar. Bueno, sí. Más allá de las migraciones que se habían dado anteriormente, en donde los judíos y estaban llegando o migrando hacia ese lugar, la creación del Estado surge en el 45, 46, si no me falla la memoria. Y de ahí comienza, digamos, este conflicto. Bueno, el conflicto que va creciendo es un poco anterior, porque debemos recordar que el Estado de Israel es un proyecto de colonización en el área de Palestina, que básicamente su fin es expulsar la población palestina y reemplazarla por nuevas poblaciones europea de religión judía. Pero son europeos. Occidentales a... rubiecitos. No son los judíos hebreos del Antiguo Testamento. Para nada. De hecho, más relación con ellos tendría un palestino que un askenazi. De hecho, como lo dicen nuestros amigos Jano, se supone que este mito de que poco menos que los judíos fueron expulsados de su tierra es básicamente eso, no es cierto. Fueron que hayan sido expulsados por los romanos hace 2000 años, eso no es que, claro, llegaron los romanos, expulsaron a una determinada cantidad, pero no es que lo hayan expulsado a todos. De hecho, el grueso de la población judía de la época, estamos hablando de tiempos bíblicos básicamente, se quedó en esa zona. Y se quedó, después se convirtió al Islam y a los palestinos. Eso es lo que pasó, se quedó, se convirtió al Islam y ahora son los palestinos que ahora casualmente... matar. Los recién llegados judíos conversan en la Edad Media, están masacrando y tratando de expulsar. Sí, y también dejar en claro que esto igual es como la cuarta vez ya que Israel aprovecha una coyuntura mundial, tanto de mundial de fútbol de la FIFA como de Juegos Olímpicos, sí, para atacar Palestina o el Líbano. Sí, eso es interesante porque yo me había quedado cayendo también en todo este modo mundial, que se puede decir, en que uno se desconecta un poco, en que yo me había quedado en que había ido el Papa, había tratado de tratar de tender. Y eso vaso, fue hace muy poco. Eso fue hace menos de un mes y algo. Sí, efectivamente. Y ahora están, veo, me desayuno con el bombardeo. Entonces, claro, tiene razón lo que dice el Jano. Hay un aprovechamiento de la atención que genera el Mundial de Fútbol. De hecho, el ataque contra el sur del Líbano, sobre pretexto de destruir a Hezbollah, que hicieron la última vez fue en 2012, también en pleno Juego Olímpico de Londres. Entonces, son expertos en aprovechar cuando la opinión pública mundial está distraída. Ahora, volviendo al ataque netamente en sí, el pretexto de ello es eliminar a Hamas, que es una organización, como dijimos delante, catalogada de terrorista a nivel internacional, que es la que mantiene el gobierno de la parte de palestina, que es la Franja de Gaza. So, pretexto del secuestro de estos tres jóvenes adolescentes de israelíes. Ahora el asunto es, los tipos están bombardeando cuadras enteras, como dijimos antes, 26 niños muertos porque le mataron a tres personas. O sea, si no sé, si un chileno muere en Perú, va a ir la Fuerza Aérea chilena a bombardear Lima, una cosa así. Eso en proporciones, eso es lo que estamos hablando. Básicamente lo que se está violando en ese instante es como el principio de correspondencia en términos del daño infligido. Que no se corresponde que secuestraron y asesinaron a tres personas y es reprobable, pero no se condice la potencia del ataque que está sufriendo, son magnitudes totalmente distintas. Y de hecho ni siquiera está claro quién secuestró a esas tres personas. Pudo ser perfectamente una excusa. Hable más cerca del micrófono, joven. Si pensamos mal, puede ser perfectamente una excusa. Hay que comprender de que la extrema derecha israelí es delirante. De hecho, no tuvo empacho en asesinar a Isaac Rabin, que fue un primer ministro israelí que en su momento, creo que el año 94, estaba dispuesto a firmar la paz definitiva con el pueblo palestino, y bueno, con el entonces líder Yasser Arafat. Estaba dispuesto, de la OLP. De la OLP, de la entonces OLP. Estaba dispuesto a firmar la paz, pero fue asesinado por extremistas de la derecha, de la ultraderecha israelí. Entonces, de esa misma forma como pudieron asesinar a su primer ministro, ¿cuánto más fácil no habrá sido secuestrar a estos tres adolescentes y asesinarlos? Sería perfectamente plausible. Oye, ahora un dato no menor es que la constitución política del Estado de Israel es la única en el mundo que no tiene delimitado su frontera, porque bueno, están en constante expansión. Sí, y esto te habla de cómo Israel es un proyecto básicamente colonial, es un proyecto que busca y colonial a la vieja usanza del siglo XVI, robar tierra y expulsar a sus habitantes o masacrarlos. De hecho, o hacer que se vayan solos. Tú, Gama, me comentabas hace un tiempo atrás las declaraciones de un académico, creo que fue. Ah, sí. Que podrías comentarlo ahora a la audiencia. ¿Te acuerdas? Respecto al proyecto colonialista, que me decías que según ella había sido un error no haber matado a todos los palestinos cuando se instalaron. Efectivamente. Esto lo dice básicamente un historiador que es de la tendencia un poco más progresista de la historiografía israelí. Porque básicamente, ¿qué es lo que sucede? El año, creo que en la década del 50, que fue la declaración de independencia del Estado el 48, de Israel. Si no me equivoco. El 48, si no me equivoco. El 48. ¿Y qué es lo que sucede en esa época? Se arma el ejército israelí y va de aldea en aldea palestina masacrando a los civiles y expulsándolos de una forma pero totalmente sistemática, planificada y altamente efectiva. Lo más parecido a lo que hicieron los europeos cuando llegaron a América. Sí, es básicamente el mismo proyecto. Sí, y lo que decir, claro... En ese momento a uno de los líderes israelíes le repugnó tanto la matanza, la masacre, la Nakba, como la llama el pueblo palestino a esa época, que es básicamente la catástrofe. Le repugnó tanto la catástrofe que estaban generando en el, en la zona de Israel, de la Palestina histórica, que decidió poner alto a esta política de exterminio sistemático de la población palestina. Y básicamente esos palestinos quedaron dentro de lo que es el Estado de Israel. Bueno, teniendo en cuenta de que muchos otros palestinos huyeron, tanto a Egipto, Jordania, ya vos, pero Líbano, al gran, Siria. Estamos más o menos cortos de tiempo. Y básicamente el hecho de que tantos palestinos hayan quedado dentro de las fronteras de Israel es lo que puede ser considerado como un error para este proyecto colonial, porque esa misma población que quedó encerrada dentro de estas fronteras es la que en estos momentos está resistiendo y que, bueno, aparte de reproducirse, resistiendo una forma de decirlo, es una forma de decirlo, básicamente es la población que está se está levantando una y otra vez en contra de este Estado, que lo único que desea es, sí, pero si no es eliminarlo, masacrarlo, que ellos se vayan solos de a lo que iba yo Palestina. Es que tú decías que tomaba como ejemplo lo que hicieron los ingleses en Norteamérica con la población originaria, que ese había sido un proceso de colonización exitosa, porque prácticamente exterminaron a la población nativa y pudieron instaurar su propio modelo de Estado y de sociedad sin mayores conflictos de este tipo, que eso era en lo que había fallado Israel en su génesis, usando una palabra de la Torah. Bueno, así como también el Estado chileno falló al momento de haber dejado a sobrevivir a los mapuches. Bueno, es que en el caso de la colonización española fue distinta, porque ahí hubo mestizaje, pero ya ese es otro tema. Sí. Depende del, bueno, Uruguay, que es un caso más excepcional, ahí igual lo mataron a todos. No quedó indio. Quedó muy poca población indígena y mestiza. Pero a lo que voy es que en el fondo lo que estamos viendo ahora es una instalación de un estado colonial, de colono europeo, a la vieja usanza, que el hecho de que adscriban a una religión determinada da lo mismo. Casi una anécdota, porque están repitiendo los mismos patrones, pero con tecnología moderna, con helicópteros, con misiles, con fuerza aérea. Sí, y eso, hoy estamos viendo matanzas de niños. O sea, ¿qué justificación política puede tener eso? Más que, no sé, a mí se me ocurre, dentro de la cabeza retorcida de esta gente, que matar los niños de la Franja de Gaza significa que está eliminando la posibilidad de que haya nuevos adultos militando en Hamás, una cuestión así. Porque estamos viendo que bombardean casas, bombardean colegios, bombardean donde el servicio secreto israelí localiza a estos, según ellos, extremistas. Ellos llegan y bombardean sus hogares. Bombardean sus hogares, bombardean escuelas, bombardean hospitales. Entonces, no estamos asistiendo ante un despliegue de fuerza quirúrgico o más o menos selectivo, ¿no? Esto es a lo que venga, si hay un extremista, donde caiga nomás, frontal, a la olla, diríamos, es llegar y disparar, solamente llegar y apuntar. Sí, no sé, utilizando la tecnología más avanzada en términos de masacre proporcionada, drones, por Estados Unidos, que hay que dejar bien en claro que el Estado de Israel no existiría sin Estados Unidos, porque el principal financista económico, militar, estratégico, de inteligencia, todo, es prácticamente una extensión de Estados Unidos en esta zona de barbarie, este grupo de colonos europeos en esta zona de barbarie con pensamiento occidental y todo. Algo extraño, o sea, no es extraño, lo peor para mí es que esto no tiene ninguna posibilidad de acabarse prontamente, digamos. Entonces, estas muertes, que son tristes, digamos, a fin de cuentas, porque son personas, y en muchos casos niños, va a seguir ocurriendo por mucho tiempo, porque esta cuestión tiene, claro, para mucho rato. De hecho, quizás la única forma en que exista la paz definitiva es que el Estado de Israel como tal desaparezca, o que terminen de liquidar a todos los palestinos, o que terminen liquidando a todos los palestinos, digamos. Una de las dos. No, porque cuando se acaben los palestinos van a venir los libaneses y los turcos y los egipcios, porque el proyecto histórico de la nación de Israel, que nació en el siglo XIX, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que es otro error que se que se comete, que dicen que fue en compensación por el holocausto de los nazis. Eso y todo. No es cierto, es mentira. No, es muy anterior a eso. El proyecto nació en 1884, ya las primeras colonizaciones de la Tierra. Se aprovechó eso para darle más fuerza. Se me fue a lo que iba. ¿De qué estaba hablando? A mí también se me fue, pero era algo de... de que el proyecto histórico de la nación israelí, después de sí. Los egipcios, después los turcos, después La delimitación de la frontera incluía, bueno, todo lo que es la tierra palestina, más parte del norte de Egipto, el oeste de Siria y el sur del Líbano. Entonces, van a terminar con los palestinos y que van a venir los vecinos. Sí, igual depende de su... Van a quedarse con el Sinaí. Sí, por ejemplo, los catalanes pasa algo bueno, no es parecido porque no andan atacando a nadie, pero ellos también tienen un proyecto de país que incluye a Valencia y a parte de Francia, pero ellos ya, digamos, renunciaron a eso y solo se conformarían con lo que hoy en día es Cataluña. Entonces no sé si en Israel, en el caso de terminar de eliminar a todos los palestinos, yo creo no que sé si seguiría o no. Yo creo que sí, porque su proyecto responde a una cuestión teológica. No geográfica. Es una mezcla entre política, religión y bueno, y fanatismo religioso, más que religión. Sí, eso es lo peor. Pero no sabe, sinceramente no es que la arista religiosa en este sentido es súper ambigua, porque hay que recordar que el Estado de Israel se armó a contrapelo de todos los rabinos, porque recuerda que los rabinos los rabinos judíos estaban esperando a que llegara el Mesías a instalar de nuevo el Estado de Israel, y como no llegaba, no aparecía, se les avivaron toda la derecha liberal israelí para armar el Estado de Israel. Bueno, de hecho ahora yo escuchaba un rabino el año pasado que decía que el Mesías no era una persona precisamente, sino que era un Estado, podía ser un Estado. Un cambio de discurso brígido. No, pero según él era una cuestión que se viene discutiendo hace varios años y que está en discusión, porque en la religión judía no existe una sola versión ni una sola interpretación de las escrituras tampoco. Bueno, sí, es como todas las religiones, digamos. No, en el catolicismo existe una sola interpretación de la, bueno, de la palabra. ¿Y cuál sería esa interpretación? ¿La de la iglesia? ¿El Papa? La institucionalizada. Como el Papa infalible. Bueno, pero eso en términos institucionales, pero la religión católica tiene muchas interpretaciones, desde la... te podría nombrar a la Virgen Negra, todo lo que pasó en Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de lo que plantea... Pero la... lo que plantea el catolicismo. Sí, pero esas son diferentes expresiones, pero la forma de interpretar lo que dice la Biblia, lo que quiere decir la Biblia, es una sola. Perfecto. Y a diferencia, por ejemplo, de los protestantes, que sí existe más... se da más libertad a la persona que lo interpreta prácticamente lo que lee. Oye, ¿algo que quieran decir para ir cerrando ya? ¿Palabra de cierre? Yo no puedo hablar nada. Yo básicamente expresar, sinceramente yo no sé si sirva de algo, pero expresar toda mi solidaridad, no sirve de nada. Todo nuestro apoyo a básicamente lo que es el pueblo palestino, que nuevamente y de una forma valiente está resistiendo lo que es este bombardeo tan encarnizado en contra de su propia existencia. A ellos va dedicado este programa. ¿Y algún saludo? Sí, no, me sumo a las palabras de Gama. Gama, yo también me sumo. ¿Algún saludo aparte de eso? No, ninguno por el momento. Ya pues. Ya, pues. Cerramos, nos vemos la próxima semana aquí en el 107.3 Radio Voz de la Mujer, haciendo esto que es Cerro a la Izquierda, desde acá el Cerro La Pólvora para todo Concepción. Fue un gusto y nos encontramos la próxima semana. No deje de escuchar Radio Voz de la Mujer. Chao.